estamos atribulados, en todo más no angustiados, en apuros más no desesperados, perseguidos más no desamparados, derribados pero no destruidos, no desesperados, no desesperados. No desesperado, no desesperado.